que implica hacer cine animado en Latinoamérica, ¿no? Para Latinoamérica es un gran esfuerzo, pues tenemos... ¿Cuáles son las implicaciones de este esfuerzo, de este reto de hacer cine animado? Bueno, todo lo que sea, todo lo que es el trabajo en computadora, ¿no? Los Internautas es la primera película en 3D realizada en Perú, ¿sí? Al hacerlo en 3D implica hacer dos películas, una para el ojo derecho y otro para el ojo izquierdo, y poder que sea compatible las dos, y nuestro cerebro descifra como una sola película, pero ya en el proceso de realización son dos películas, como te decía, ojo derecho y ojo izquierdo. Hay que reconocer que el cine estadounidense en Hollywood realmente hacen un trabajo impecable con la técnica del caption motion, que lo que hace es ilustrar y realmente plasmar cada uno de los gestos, cada uno de los pestaneos, la gestualidad, la dicción, los movimientos de cejas, las texturas, la ropa, el cuerpo, los movimientos, el esqueleto, todos los movimientos que llega a ser humanos. Entonces, hay una película muy, muy linda que es El fantasma de Scrooge, por ejemplo, que tú ves y te cuesta creer que es un muñeco. Entonces, es un logro muy importante, pues, para el cine peruano. La cuestión de la técnica, ¿no es cierto? Así es, lo que cuesta, porque implica muchísimos miles, millones de dólares, y aparte el trabajo de dibujantes, de la animación. No te olvides que en esta técnica lo que hacen es colocar sensores en los músculos faciales, en el cuerpo, para poder hacer, por decirte, si hay una escena de que alguien corre, para poder llegar a hacer los movimientos exactos, la misma representación de articulaciones de los músculos, para que sea el movimiento y lo más cercano a la realidad, ¿no? Cuéntame, ¿cómo ha sido el proceso para llevar a cabo esta muestra aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana? ¿Trabajaron con la embajada, creo, no? Así es. Bueno, Cinemateca tiene, bueno, muy buenas relaciones, y nuestra coordinadora, nuestra querida compañera Laurita Godoy, ella es la coordinadora y tiene muy buenas relaciones con varias embajadas en Ecuador de diversos países. Y pues ya previo el acuerdo que ya habían pactado, pues con la Embajada del Perú, nos habían solicitado que se programe en nuestra sala de cine este cine peruano, ¿no? Este es un joven director, son cinco películas que se presentan, son mezcla de fantasía, de originalidad, de ficción, es un cine no solamente para niños, también es un cine para la familia. La mayoría tienen una carga un poco épica, ¿no? Vemos los piratas del Callao, también está Dragones, Destinos de Fuego y Lars y el Misterio del Portal. Son películas de aventura para niños. Exacto, sí, pero como te decía, para niños y para la familia también. Porque miren, los Ilusionautas, por ahí hay un guiño político del gobierno de Francia, del presidente de Francia, Sarkozy, con Carla Bruni, que en sí lo va a entender los adultos, más no los niños, porque ya por ahí hay un guiño político, y esto está basada en una historia de Julio Verne, ¿no? Entonces, y con una suerte de velamiento, de descubrir el código Da Vinci, y se forman un grupo, como tú bien decías, es historias de aventura, ¿no? Y también es interesante cuando... Por ejemplo, en Piratas en el Callao, esta es una aventura de que, pues, un niño atraviesa un portal y de repente se cambia de época, ¿no? Entonces, hay un juego en el tiempo, en el espacio también interesante. Muchas de esas películas cuentan en realidad la historia, digámoslo, desde el Perú, ¿verdad? Piratas desde el Callao, en el caso este, y por ejemplo, Dragones, Destino de Fuegos, que nos cuentan la historia de un grupo de cóndores que habitan en el lago Titicaca. Desde el Perú, desde la visión peruana, ¿no? Sí, sí, sí, sí, claro. Yo creo que quieren también mostrar una parte de lo que ha sido ese legado histórico y mostrar la cultura peruana, ¿no? En el que tú nombrabas de los dragones, por ejemplo, este es un dragón que es adoptado por una familia de cóndores del lago Titicaca.

Y bueno, tendremos todas estas actividades a lo largo del día. Todo es gratuito, tanto el día de hoy como el de mañana y el domingo. En cambio, el domingo a las 12 del día, el Ballet Ecuatoriano de Cámara colaborará con nosotros con la presentación de una coreografía. Desde la creación del Día Internacional de los Museos ha ganado cada vez más popularidad. En el 2009, 20.000 museos de más de 90 países participaron en esta fecha, organizando varios eventos. En el 2010 participaron 98 países, 100 en el 2011 y en el 2012 129 países con más de 32.000 museos. En el 2011, el cartel oficial del Día Internacional de Museos fue traducido en 37 idiomas. En el año siguiente se elevó a 38. Les reiteramos que para este fin de semana, empezando el viernes 16 de mayo, se realizará la programación Noches de Museo. El sábado 17 tendremos el Día del Museo y finalmente, el domingo 18, el Día Internacional de los Museos. Actividades que se llevarán a cabo en el Museo de Arte Colonial. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora de Mediodía. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan. Los oyentes responden en Cultura al Aire porque otra comunicación es posible. El anime es una de las actividades que en los últimos años ha llamado tanto la atención de los jóvenes que han llegado a realizar varias convenciones. Este sábado y domingo se realiza el festival Tomodachi en Kaijon. Y Darío Manes está ya con nuestro invitado. ¿Cómo están, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de nuestro informativo Bitácora? Estamos ya cerrando las semanas y bueno, nosotros les tenemos un evento que les queremos contar para este fin de semana, el sábado y el domingo. Se va a realizar el Festival Tomodachi en Kaijon, un festival de anime. Y para tratar de este trabajo, de este festival que realizan algunos chicos, tenemos la presencia de Clever Garzón. Él nos va a contar sobre este décimo festival. Miren que ya van en 10 ocasiones realizando este tipo de evento. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la entrevista y un placer estar aquí para informar sobre el evento. Bien, he sabido que tienen varias actividades preparadas para este sábado y domingo, este sábado 17 de mayo y también domingo 18 de mayo. Las actividades inician a partir de las 10 horas en el Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador. Pero antes de eso quisiera que me comentes un poco sobre el porqué de este festival, Tomodachi en Kaijon. El festival se trata sobre intentar agrupar a toda la gente que se pueda, que le gusta el anime y los videojuegos, en especial también sobre este anime que es ya conocido mundialmente como Dragon Ball Z. ¿Y el título del festival tiene alguna traducción en español? No sé. Más o menos, según yo, no sé mucho japonés, así que medio entiendo que Tomodachi es amigos, en Kaijon es como reunión. Entonces, como reunión, en Kai es un reunión. Entonces, Tomodachi sería reunión de los amigos. 10, porque como Young significa 10 y la décima convención. Podríamos decir la reunión de los amigos en la 10, en la décima convención. Exacto. ¿Ha tenido bastante éxito este tipo de actividades acá en Ecuador y precisamente acá en Quito, estos festivales del anime? Sí, últimamente sí. En estos últimos meses ha habido varias otras personas que han hecho eventos sobre trayendo gente. Nosotros empezamos más o menos y la primera vez trajimos a la voz de Goku, que es el Mario Castañeda, y fue un evento que sobrepasó nuestras expectativas. Casi el lugar explota lleno de gente. Llena de gente, ¿no es cierto? Y ya cuéntame, a nivel, ¿hace cuánto tiempo crees que ha tenido bastante aceptación por el público, más allá de las series animadas, al punto de realizar estas convenciones? ¿Hace cuánto tiempo ya se realizan en Ecuador? Más o menos sí, creo que lleva un buen tiempo. Yo más o menos me vine a una convención cuando fue en la Casa de la Cultura igualmente, era justamente de esta misma agrupación. era, no me acuerdo bien el nombre, creo que era Tomodachi Kaisan. Ahí fue cuando me acerqué y descubrí que había estos eventos, pero desde hace tiempo ya se vienen realizando. En este tipo de eventos, tú recordarás en las anteriores ediciones, ¿qué es lo que se pudo ver? ¿Qué vieron los invitados? Por lo general, toda la gente siempre expecta que en estos eventos haya esto de los cosplay y los videojuegos y presentaciones de anime, por lo general siempre. Las presentaciones de los anime, ¿también hay bastante merchandising de estas series animadas? Sí, hay mucha gente que sabe disfrazarse y también hay otros como se llama maids, se podría decir, que son como sirvientas, pero de Japón. Que se disfracen igual aquí. Ah, ya, chévere. Cuéntame, tú me dices que esta ha sido la décima edición de este festival, ¿no es cierto? ¿En algunas otras ciudades del Ecuador se replican estas actividades? Sí, hay varias actividades también como en Cuenca, en Guayaquil, en varias provincias del Ecuador también se realizan actividades como esta. Ya, según tu perspectiva, desde tu visión, ¿cuál crees que ha sido el enganche para que la gente, más allá de ver la serie, también realicen estas convenciones? No, más allá de ver que esta actividad no se acaba solo en prender y apagar el televisor, sino que también realizan estas agrupaciones de amigos, como es en este caso. Claro, es como un lugar, una reunión, porque no es muy bien visto generalmente de que a alguien le guste el anime y que solo pase viendo, como se han dicho algunas personas, dibujitos chinos, aunque no son chinos, son japoneses, todo el mundo siempre dice eso. Y varias veces sale como marginada a estas personas. Y se decir, ay, no, tú ves eso, no te gusta, a mí no me gusta, y les separa. Nosotros lo hacemos como un grupo para que cada uno sea como es, venga y hablemos sobre el anime. Por lo general, todo el tema es sobre el anime. Ajá. ¿Del anime generalmente es japonés? Generalmente es japonés. ¿Algunas otras, no sé, coreano, Corea del Sur, también hay producciones? Sí, hay producciones, pero no creo que se considerarían anime. Porque, según yo sé, anime solo es de Japón, o sea, dibujos animados de Japón. Como en Estados Unidos, en los dibujos animados se les llaman cartoon. Ah, ya, ajá. Perfecto. Claro, o sea, tiene, podríamos llamarle una especie de patente, ¿no? Y también ya la estética de los dibujos, ¿no? Siempre son rasgos, ojos grandes, rasgos bastante definidos, ¿no es cierto? Exacto. Ajá. En las generaciones anteriores, podríamos decir, en este caso, para este festival van a estar las voces de Goku y Vegeta de la serie animada Dragon Ball Z. Para muchas generaciones crecieron con este tipo de producciones, ¿no es cierto? Sí. Actualmente, ¿cuál crees que sea la producción de anime con la que crecen los adolescentes actuales? Según, últimamente viendo muy, muy seguido, no sé, prender la televisión, pero todavía, según entiendo, en los que tienen TV cable y cosas por el estilo, están viendo la nueva serie que están sacando de Dragon Ball, que es Dragon Ball Kai, Dragon Ball Z Kai, algo así. Dragon Ball Z Kai, esa es de las últimas ediciones. Sí, es la remasterizada de la edición. Remasterizada de la edición, porque ha habido algunas, ¿no? Dragon Ball Z, GT, y así varias, ¿no? Infinidad. Bueno, he sabido que para este sábado 17 y domingo 18 van a, como las máximas estrellas, van a tener a los dobladores de voz, de los íconos, digamos, de esta serie, ¿no? Por un lado tenemos a Goku y el otro lado tendríamos a Vegeta. ¿Ustedes dos no quieren venir a comer? ¡Maldita sabandija! ¡Estaba guardando eso para el final! Entonces, discúlpame, Vegeta. Sí, ahí estamos escuchando un poco el audio de estos personajes. ¿Desde dónde vienen ellos? Vienen desde México. Y cuéntame, ¿es la primera vez que traen? No, Goku me parece que ha venido en otras ocasiones. Goku vino ya en un anterior evento y fue genial, disfrutó del lugar. Ahorita estamos expectando de que debe ser mayor gente que debe venir porque esta vez son los dos. Porque cuando estaba Mario aquí, nos dijo en el evento mismo que para el siguiente evento que le traigamos, él va a venir con su compañero. Entonces todo el mundo sabía que iba a traer a Vegeta. Con su compañero de fórmula. Sí. Y cuéntame, ¿cómo ha sido? Tú me dices que el auditorio, el lugar donde se han reunido, ha explotado. ¿Qué decía la gente? Mirar ahí a sus... Bueno, no mirar ahí a sus ídolos convertidos en Super Saiyajin, sino más bien en las voces. Sí, en las voces. Toda la gente... Nadie estaba sentado. Todos estaban parados. Había ya en las partes de... En las laderas. Todo estaba lleno. Todos estaban parados. No podías tú entrar un pie ahí ya más. Porque ya todo estaba repleto. Y toda la gente... Era emocionada porque, aparte de René García, hace también las voces de Jim Carrey y otras voces más. También hace la voz de Sabranigan y cosas por el estilo. Entonces, cuando él comenzaba a estar ahí como divagando, se podría decir, ¿no? Diciendo, ¿qué, cómo creían ustedes si sería la voz de Zap Brannigan y le hablaba al Vegeta? O sería la voz de Zap Brannigan y le hablaba al Freezer diciendo, señor Freezer, tuve sexo con una mujer o algo así. Todo el mundo se reía, fue demasiado divertido. ¿Sabe? Él sabe cómo alzar la audiencia y hacer así que sea todo bien divertido escucharle a él. O sea, viene un personaje de carne y hueso cargado de tres personajes de ficción atrás, ¿verdad? Mínimo tres. Mínimo tres. Ya cuéntame detalladamente, ¿qué tenemos para este sábado 17 de mayo en el Teatro Universitario de la Universidad Central? El sábado tenemos, o sea, la apertura del evento es de las 10 de la mañana. Perfecto. De ahí tendremos conferencias y una conferencia que es sobre las curiosidades del anime. Y después tendremos una proyección del anime. Siempre es una sorpresa porque eso le dejamos a nuestro encargado. Siempre sabe cómo sorprender a la audiencia. Ahí tenemos un receso para que la gente salga y vaya a comprar a los stands. Después regresamos con una trivia donde de anime y de videojuegos. Entonces de ahí cualquiera puede participar. También tenemos premios para estas personas. Después tenemos igual una presentación de trailers, de igual de animes, de videojuegos, de películas. Siempre igual estén con expectativas porque, como ya les dije antes, nuestro compañero siempre sabe cómo asombrar a la audiencia. ¿Cuántas personas estiman que se acerquen al teatro universitario? Más, no sabemos. Yo no estoy, no sé cuánta gente irá, pero sí, siquiera podría ser unas 3.000, más o menos. No tengo muy bien entendido. ¿Las presentaciones de los dobladores está prevista para el sábado o sábado y domingo? Solo para el sábado. El sábado se va a hacer la presentación de los dobladores y por eso el sábado cuesta $12. El domingo van a ser ya videojuegos, torneo de videojuegos, torneo de las personas que les gusta el K-pop y también el torneo de cosplay. Esto del cosplay llama la atención a bastantes personas. Sí, bastantes personas. Para explicarles a nuestros oyentes, en tus palabras, ¿qué es el cosplay? El cosplay es como que, digamos, a ti te gusta un personaje de alguna película, de algún videojuego, de algún anime, y te gusta y dices, yo quiero sacarle a la vida. Entonces tú te miras cómo son sus rasgos, miras cómo habla, cómo se comporta con las personas y su vestimenta. Entonces tú comienzas a armar tu vestimenta o lo puedes mandar a comprar o lo puedes mandar a hacer. Y te vistes, te compras la peluca si es que tiene un color diferente de cabello, muy largo el cabello, y tiene maquillaje, te pintas, lo que sea, y tratas de sacar a la vida a ese personaje. Entonces tú te sacas de la vida a ese personaje y entonces es tu disfraz. Entonces tú dejas de ser Darío y yo qué sé, te quieres hacer el disfraz de Zap Brannigan. Entonces dejas de ser Darío y pasas a ser Zap Brannigan. Excelente, o sea, vamos a estar viendo personajes de Goku, Zap Brannigan, podríamos ver también Bulma. Varios, porque no solo... En carne y hueso. Exacto, porque no solo es del... No, o sea, de que sea Dragon Ball Z, claro que va a haber gente que va a estar disfrazada de la serie esta. Pero hay cientos de series de anime, cientos de videojuegos, de películas y cosas por el estilo. Entonces hay gente que se disfraza de estas personas. Igual, no sé si has escuchado de una serie que se llama Hora de Aventura. Sí, ya, hay amigos que pero tengo. Pero este ya no es anime, ¿no es cierto? No, eso es cartoon. Ajá. Pero igual, para hacer cosplay no tienes límite. Ah, ya, perfecto. Ya. Va más allá de que sea que anime. O sea, va más allá de ahí. Puede ser así, ya te dije, videojuegos, películas, lo que sea. Mientras sea un personaje que a ti te agrade y que tú puedas hacerlo, tú solo hazlo. Sinceramente, ese es un espacio de liberación de la imaginación de los jóvenes y también adolescentes, también adultos, ¿verdad? Que sí, se componen para toda edad es el cosplay, para toda edad. En la que, como te digo, liberan a su niño interior y personifican personajes de ficción, en este caso de animes japoneses o cartoon norteamericanos. Bueno, me queda para que hagas la invitación a nuestros oyentes que puedan asistir, puedan compartir un poco este evento junto a los dobladores de esta serie animada Dragon Ball Z y también que compartan con los jóvenes que se van a estar siendo parte de este festival. Claro, les invito a que vean el sábado 17 y domingo 18 de mayo de este año en la casa de... En la Universidad Central del Ecuador, en el Teatro Universitario. Les esperamos, el evento empieza a las 10 y termina a las 7 y media, más o menos, el sábado y el domingo. Ya lo saben, queridos oyentes, hay una actividad más para realizar este sábado 17 y domingo 18. Van a estar el Festival Tomodachi en Kaiyong. Muchas gracias. Gracias, Clever, por tus palabras. Gracias por tu presencia y también aclararnos un poco sobre este festival. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente. Esto ha sido todo por hoy. Aquí en Bitácora estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Gracias por acompañarnos. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía.